cuarto. La maldición. Y la luna fue testigo. El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado. Habla claro con la gente. Anda, dile a cuatro tipos quién manda. Llegó el que te ablanda y hoy ando con la banda. Si te vas a dar el combo, me lo agranda. Tú sencillo, chula, si le muerto el cuello, me demanda. Arranco, otra que llego tu potranco. El que tiene virado el banco. Santo, mi tapa te le queña, este conflicto eres el blanco. Cuando me ve que si tú no estás aquí, me tranco. Danzo, entonces hago un balance. A mí de ti te la sobo pa' que enseguida se avance. Sigo dando confianza pa' que de nuevo se lance. Me siento en un trance, no voy a romper. Me da mucha alegría volver a verte. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. No vas a creer si te digo que... En realidad, princesa, aún no he podido olvidarme de ti. No puedo olvidar tus besos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Solo tú y yo sabemos lo que pasó. Doble un candel. La revolución. Lulitus. Víctor Nazi. Sencillo, amiga. Tú sabes dónde conseguirme. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche dejarse llevar. Oh. A mí tu cuerpo una bendición, pero me da una mala intención. Contigo quiero entrar en acción. Venga, bailemos esta canción. Caliente. Así se pone cuando el ritmo lo siente. Y no le importa que la mire toda la gente. No dice nada, pero su cara no miente. Yeah, yeah. Yeah. Se pone caliente cuando escucha este perreo. Y yo también me pongo caliente si la veo. Ella es tan bonita. Solita, con esa cinturita, bailándome cerquita. la toque, a veces que la bese. Me manda razones y cuando amanece la viene encendida. La tengo en la mira, fiera de noche, una cinta de día. Baby, el ritmo se adueña de tu piel. A ti te gusta y a mí también. Que no pasemos la noche dándole. Cuando